de las tortugas y tengo alma de oso hablador. Entre lobos y cabras de las alturas, aquí estoy, tengo la piel de un castor. Verdes lagos y bosques sin fin, como aquella vez quiero volver. Y mi memoria se vuelve a oscurecer. Aquellas sensaciones son recuerdos de anteriores vidas. Y la niebla me confundió, vi tu sombra y te perseguí. Entre juncos te veo nadar, háblame, dime que es verdad. A lo lejos te veo correr, espérame, dime que eres tú. Espejismos de atardecer, fue verdad o me lo imaginé. Soy, soy, zorro veloz otra vez, fui castigado a volver. Dime, ¿dónde vas? Anoche te vi pasar, sé que no regresarás. Mi corazón es como la de las tortugas y tengo alma de oso hablador. Entre lobos y cabras de las alturas, así soy, tengo la piel de un castor. Verdes lagos y bosques sin fin, como aquella vez quiero volver. Y en mi memoria se vuelven a oscurecer. Aquellas sensaciones son recuerdos de anteriores vidas. Y la niebla me confundió, vi tu sombra y te perseguí. Entre juncos te veo nadar, háblame, dime que es verdad. Soy, soy, zorro veloz otra vez, fui castigado a volver. Te pararás, no volverás.